Si una viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero el cariñoso respeto que deben a su propia familia y el reconocimiento con que deben recompensar a sus progenitores, porque esto es acepto a los ojos de Dios. Hoy estamos celebrando en el rito tradicional a Santa Mónica, madre de San Agustín, la que derramó tantas lágrimas, la que oró a Dios con tanto fervor por la conversión de su hijo, que vio realizarse aquello que decía San Ambrosio, que le aseguró que un hijo de tantas lágrimas no podía perderse. Ella siguió a su hijo por todas partes para exhortarlo a que renunciara a sus desórdenes y a la herejía de los maniqueos. Cuando por fin lo vio convertido, exclamó: "Ahora moriré contenta, hijo mío, porque ya nada me queda por desear en la tierra. Ya nada me queda por desear en la tierra, sino solo ver a mi hijo convertido, arrepentido, en el camino hacia Dios". Una vez que lo vio, entonces la misión que tenía de parte de Dios se cumplió. Y ya le tocaba vivir, pues no había otro deseo en su vida que su hijo se salvara. Esto es lo que hoy día las madres no desean en sus hijos, no buscan en sus hijos la salvación de sus almas. Hoy día estamos en un mundo de locos. Los padres viven sus vidas, los hijos viven las suyas y cada uno con su tema en la vida y nadie se preocupa de la salvación de los demás. Y después los hijos egoístas no quieren ser agradecidos con sus progenitores, sino que los olvidan y los destierran, porque hoy solamente se vive para sí mismo. El hijo no vive para un padre, no vive para una madre, ni tampoco los padres viven para sus hijos. Se es padre o se es madre para engendrar un hijo y para llevar ese hijo al cielo. Y si no se hace eso, es mejor no casarse, es mejor no tener hijos, porque por el pecado original se engendran hijos para el demonio. Todo hombre y toda mujer engendra siempre un hijo con un cuerpo de carne, un hijo sin la gracia de Dios, un hijo sin el Espíritu Divino, un hijo esclavizado a la obra del demonio. Y si los padres no tienen las ideas claras de lo que es engendrar un hijo en este mundo que es un infierno, entonces es mejor no engendrar hijos. Es mejor buscar la salvación de la propia alma, encontrar el camino que Dios quiere para ese alma, pero sin unirse a un hombre o a una mujer. Uno se casa para tener hijos, uno se casa para educarlos en la fe, educarlos en la verdad y llevarles al cielo, como hizo Santa Mónica. Y la gente no se casa para criar hijos, no se casa para tener hijos, no se casa para educarlos en la fe, sino que el matrimonio ha sido solamente un negocio para los hombres, un negocio más en sus vidas. Santa Mónica lloró hasta ver a su hijo convertido, porque esa es la misión de toda madre. Convertir su hijo a Dios, llevarlo a Dios, enseñarle las cosas de Dios, enseñarle dónde está la voluntad de Dios. ¿Cómo obrar esa voluntad? Eso es lo que tiene que hacer toda madre. Pues ella, la mujer, encarna el amor espiritual de Dios, la voluntad de Dios en esta tierra. En ella está el espíritu. Pero son pocas las mujeres lo que entienden esto. La fiesta de Santa Mónica se celebra en el rito nuevo el día 27 de agosto. San Pablo nos recuerda que los hijos, los nietos deben recompensar a sus progenitores porque esto es acepto a los ojos de Dios. Deben recompensar. Es hacer una obra de justicia con ellos, porque los padres han dado la vida a sus hijos. Dar la vida, engendrar una vida, es un acto de amor y de justicia. De justicia porque se obra lo que es el sexo para Dios, engendrar un hijo. Engendrar un hijo es siempre una obra de justicia, es la rectitud, el orden que debe tener el sexo en Dios, que es siempre para un hijo. Y ese hijo debe ser engendrado en el amor de Dios, en el deseo del hijo. Si los padres engendran así un hijo en el amor y en la justicia de Dios, haciéndolo recto en la sexualidad, en la relación sexual, dando a cada uno lo que se merece por justicia en su sexo, entonces los padres engendran un hijo en Dios. Un hijo que hay que educarlo para Dios, hay que llevarlo hacia Dios. Y de esta manera los hijos tienen la obligación de dar a sus padres la recompensa, el agradecimiento por la vida que le han dado. Una vida en el amor y para el amor y una vida en la justicia divina. Nadie viene a este mundo si no es a través de un padre y de una madre. La naturaleza humana se propaga a través de los sexos, no a través de la probeta o de la manipulación del ADN, como hoy día se hace y hoy día hay hombres que no pertenecen a la naturaleza humana porque son engendrados de cualquier forma. Ahí no hay ninguna obligación, ninguna justicia, ninguna recompensa a los padres que engendran en una probeta un hijo. La naturaleza humana se propaga por vía natural, por generación natural. No por vía artificial, no por generación artificial. Haciendo esto por vía natural, por generación natural, se está haciendo un acto de justicia en los sexos, en el uso de los sesos y por tanto se engendra un hijo en el orden debido de la sexualidad. Pero si se usa la generación artificial, las probetas y etcétera, se está haciendo una injusticia, un desorden en los sexos, porque los sexos naturalmente engendran en su orden un hijo. No es necesario el artificio para engendrar un hijo. Lo justo es el orden debido en los sexos, la relación sexual según Dios, en la ley de Dios, y por tanto ahí se engendra el hijo que Dios quiere, el hijo en la rectitud divina, en el orden natural. Y por tanto ese hijo que se engendra en la justicia tiene una obligación de retornar a sus papás, de agradecer, de recompensar a sus papás por la vida que le han dado. Muy pocos hijos atienden a esto. Ellos están aquí en la tierra. Ellos viven por la vida que sus papás le han dado. Ellos viven porque han sido engendrados por sus papás, porque sus papás han puesto en marcha la vida que hay en ellos, la vida natural. Un acto que merece ante Dios y un acto que merece ante el Hijo que se engendra. Y el Hijo durante toda la vida debe recompensar a sus papás por la vida que le ha dado. Y se recompensan de muchas maneras, sobre todo cuando ya sus papás son viejos o ya solamente queda el papá o la mamá. Jesús, por el valor que tiene la viuda, hizo el milagro de retornar a la vida a su hijo muerto, como hemos leído en el Evangelio. En viéndola, el Señor sintió que se enternecía el corazón con ella, con la viuda, y le dijo: «No llores». Y llegándose al féretro, lo tocó y dijo: «Muchacho, te lo digo, levántate». Como dice San Pablo, a las viudas honralas, como sean verdaderas viudas. Es lo que hizo Jesús, honró a esa viuda, a esa verdadera viuda, retornando a su hijo otra vez a la vida. Mas la que es verdaderamente viuda y ha quedado sola tiene puesta su esperanza en Dios y persevera en las plegarias y oraciones noche y día. Esta viuda, al que Jesús hizo el milagro, tenía su esperanza en Dios y entonces consiguió de Dios lo que le pedía. El Señor se enterneció de ella, de la viuda, porque sabe lo que es un padre, sabe lo que es una madre, sabe lo que es la paternidad, sabe lo que es la maternidad. Dos cosas hoy totalmente despreciadas por el hombre moderno. El hombre que no quiere ser padre, ni la mujer que quiere ser madre. Y la misión del hombre es, del varón es ser padre y trabajar para los hijos que engendra. Y la misión de la mujer es ser madre y educar a esos hijos que engendra para Dios y en Dios. Y hoy ni los varones ni las mujeres quieren cumplir con esta misión natural que tienen en su naturaleza humana. Primero que cumplir con la misión en el orden de naturaleza humana, que es engendrar hijos. Y después en esa misión, la misión divina, la misión espiritual, que es lo que hizo Santa Mónica, engendró un hijo y después tuvo la misión de llevar a ese hijo hacia Dios porque se descarriló y no paró día y noche hasta ver a su hijo convertido. Y cuando lo vio, entonces dijo, aquí ya acabé mi misión. Son pocas las mujeres que pasan su vida de esta manera, engendran un hijo y después viven sus vidas, se dedican a otras cosas y los hijos por un lado, y los padres por otro, ellas por otro, y entonces la vida es un sentido, la vida no tiene camino. ¿Para qué engendras un hijo? ¿Para qué vives si eres mujer? ¿Para qué vives si eres hombre? Si no estás cuidando, si no estás trabajando por tus hijos. Esta es la locura que se ve en todas partes. Hoy día la gente vive su vida y después tiene hijos por aquí, tiene hijos por allá, pero no está con los hijos, no está educando a sus hijos hacia Dios, porque tampoco ellos viven para Dios. Tampoco a ellos les importa el sentido divino de sus vidas. Tampoco a ellos quieren saber nada de lo que es la verdad, de lo que es la vida eterna, de lo que es el mundo espiritual. La gente vive anclada a su humanidad, mirándose el ombligo todo el día y buscando en esta tierra un paraíso terrenal que nunca lo va a conseguir tener. Porque este mundo pertenece al demonio y para estar en este mundo hay que estar en gracia y siguiendo al Espíritu de Dios para poder caminar entre demonios. Para que el demonio con sus obras y con sus pensamientos no nos haga errar el camino en esta vida. Mas la que es verdaderamente viuda y ha quedado sola tiene puesta su esperanza en Dios. En cambio, la que se da a los placeres viviendo está muerta. Que la viuda sea mujer de un solo marido, acreditada por sus buenas obras, criando bien a sus hijos, ejerciendo la hospitalidad, lavando los pies a los santos, socorriendo a los atribulados, andando solícita tras toda obra buena. ¿Qué mujeres viudas hay así hoy día? Muy pocas. Si durante la juventud, si durante la vida, la mujer se dedica a su vida humana, a sus negocios, a sus placeres, entonces, cuando llegue a la viudez, es una mujer para el placer, sigue siendo una mujer para el mundo, una mujer que no conoce el sentido espiritual, que no conoce la voluntad de Dios en sus vidas, una mujer que solamente se dedica a sus cosas humanas, pero que no le importa para nada las cosas de Dios. Son muchas las mujeres ociosas hoy día, son muchas las viudas ociosas, son muchos hoy día los hombres que están metidos en sus placeres, metidos en sus negocios, metidos en su vida y no atienden lo que es la vida ni en la naturaleza humana ni en la vida espiritual. No atienden nada. Viven en sus locuras. Viven deseando solamente lo humano, viven en el hastío de Cristo, en el hastío de la obra de Cristo que es la iglesia, viven solamente dando culto a su mente humana y dando culto a sus obras humanas, como si su vida humana fuera lo más importante en su existencia. Y la vida humana es solamente para Dios. Y si no se da a Dios esa vida humana es solamente, tiene su fin en la obra del demonio y para la obra del demonio que es el infierno. ¿Cuántos van a la condenación porque quebrantan la fe en Cristo, viviendo de cualquier manera su existencia humana? Un varón es para engendrar un hijo y trabajar por ese hijo para darle todo en la vida, y una mujer es para engendrar un hijo y llevar a ese hijo hacia el amor de Dios, hacia la unión con Dios, que es lo que hizo Santa Mónica.